Nos referíamos a una situación cuando repasábamos los títulos que tuvo que ver con un enfrentamiento que hubo, una protesta que estaban haciendo en realidad en el norte de Formosa un grupo de representantes de la comunidad Toba que estaban reclamando derechos de propiedad y que a partir de una represión que se desató, que la policía fue hasta la región donde estaban haciendo esta protesta en la ruta 34... 86. En la ruta 86, me confundí porque estábamos hablando también de otro tema por fuera de micrófono. Dos personas murieron como resultado de esta protesta realizada, decíamos, en el norte de Formosa, en la zona de Laguna Blanca. Sí, se trata de una protesta que en verdad lleva más de 4 meses. Están apostados allí en el norte, bien al norte de Formosa, porque están reclamando justamente las tierras que les pertenecen, incluso por leyes provinciales y nacionales que contemplan las tierras para las comunidades indígenas. En el marco de esto, como nadie les intentaba un diálogo, ningún funcionario del gobierno provincial mantenía un diálogo por este tema, concretamente recurrieron al corte de rutas como para poder de alguna manera hacer escuchar sus reclamos, algo que no sucedió y que en cambio, después de 4 meses de protestas, lo que vino fue un desalojo policial muy violento con el saldo que decíamos, ¿no? Un integrante de la comunidad indígena muerto y también un policía fallecido por estos enfrentamientos. Bueno, vamos a tomar contacto con Ponciano Acosta, que es coordinador nacional de ENDEPA, que justamente es una de las organizaciones que está trabajando allí en la zona de Formosa. ¿Cómo le va, Ponciano? Buenos días y gracias por atendernos. No, buenos días, gracias a ustedes. Bueno, Ponciano, queríamos conocer un poco cómo fueron ocurriendo los hechos que terminaron, decíamos, en esta represión que culmina con dos personas, un integrante de la comunidad Toba y un policía muertos. Claro, creo que ustedes dijeron muy bien en la introducción. Esto es ya el fin de un largo camino de protesta de parte de las comunidades, justamente por tema tierra. Eso es lo central que hay que tener siempre presente. Están reclamando parte de su territorio que el gobierno de la provincia ha comprado a otros particulares para construir un instituto universitario, como si en Formosa hiciera falta justamente construir un instituto universitario cuando sobra tierra en otros lugares. Es decir, realmente de entrada ya la intención es, atropellante, ¿no?, a los indígenas. Entonces el tema tierra es el eje. Hace 4 meses los indígenas están haciendo este corte de ruta. El gobierno de la provincia en ningún momento se acercó para decir qué podemos hacer, cómo se puede solucionar el tema, sabiendo que de fondo hay una ley nacional, la 26.160, que tiene que ser cumplida, pero no se ha hecho nada. Al contrario, se ha hecho lo posible para dividir a la comunidad, para atemorizarlos y para atropellarlos de diversas maneras, porque en todo este tiempo fueron atropellados de distintas maneras. Yo podría decir que ha llegado al colmo el cansancio y la paciencia de estos indígenas con el atropello de ayer, ¿verdad? Claro. Y el saldo es eso, lamentable, lamentable, 2 vidas, un policía, un indígena, muertos en esas circunstancias. ¿Puede explicar exactamente por qué, digamos, usted decía lo de la construcción del instituto allí en esos territorios y por eso la protesta en la ruta 86, digamos, por qué se quieren esas tierras o cuál es la real disputa que hay por detrás? Bueno, la cuestión es viene de varios tiempos ya, porque toda esa zona, si usted mira, por ejemplo, la página web de Parques Nacionales, sí, y mira lo que dice Parque Nacional Río Pilcomayo, que es donde indígena al lado, justamente desde la página web de Parques Nacionales reconoce que todo eso es territorio indígena. Y entonces, de territorio indígena, no estamos diciendo de tierras justamente que pueden ya estar legalizadas, digamos, desde nuestras leyes. Estamos hablando de el espacio que ellos consideran suyo propio para su hábitat, para su cultura, para su supervivencia, y que es lo que han reclamado siempre, ¿no? Y en el medio está una persona que evidentemente es muy afín al gobierno. Usted no se olvide que apenas 5 kilómetros de la localidad de Laguna Blanca, que es la localidad natal del gobernador Gildo Infran. Claro. Porque acá el tema de fondo es el gobierno autoritario del gobernador Infran, que ya va por su quinto periodo de gobierno y que acostumbra a tener este tipo de metodologías. La semana pasada hubo una represión grande acá en un colegio de adolescentes por la misma policía. Y por eso nosotros responsabilizamos directamente al gobierno de la provincia por no salir al encuentro de los reclamos de estos indígenas, y al ministro de gobierno, el doctor González, porque es el responsable directo de la policía, del actuar de la policía, ¿no? Uh-huh. Ponciano, ¿qué tal? Buenos días. Nos gustaría conocer cómo es la situación de estas comunidades allí en el norte, bien en el norte de Formosa. Digamos, estas familias, ¿cuántas familias son? Y si estaban habitando en esa zona, digamos, ¿dónde exactamente es que viven? ¿Y por qué en su momento salen a la ruta? Quiero decir, ¿perdieron sus casas y por eso la protesta? ¿Cómo es la situación? Como para poder comprender un poco cómo se llega también a este conflicto. Claro, a ver si puedo sintetizar, porque usted sabrá que la provincia de Formosa tiene en total 4 pueblos distintos, es decir, 4 etnias, como se acostumbra a decir: Nivaclé, Huichí, Tobas y Pilagá. En el caso de esta comunidad, es una comunidad Toba, uh-huh, que desde siempre han vivido ahí y de hecho tienen una tierra legalmente entregada, digamos, desde cuando vino la democracia, ¿no? Uh-huh. Aquí en Formosa el problema de la tierra es también un problema actual, porque los pueblos indígenas siguen creciendo, las tierras que tienen no son suficientes, y además hay otros lugares que fueron ocupados que corresponden a ellos y son los que reclaman, ¿no? Con eso hay que agregarle todo lo que significa la marginación en la que viven estos indígenas y el atropello constante a su dignidad. Usted ciertamente recordará los permanentes informes, disculpen que haga, no sé si como propaganda, Telenoche investiga, ¿no? En las épocas de elecciones, hace como 4 elecciones que Telenoche está viniendo acá a mostrar el encerramiento, la quita de documentos. Aquí es un manoseo que vive acá, lo conoce de cerca, porque es increíble lo que pasa acá en una provincia que podemos decir feudal, porque el gobernador es dueño de Formosa y sus allegados, y no solo es dueño, sino que trata a toda la provincia como una gran estancia donde él es el patrón y hay que hacer lo que él dice, que si no la cosa no funciona. Es decir, la situación de la libertad en Formosa, de la democracia, estamos lejos de vivirla. Y esa es la realidad de fondo y que explica un poco toda esta situación, ¿verdad? Uh-huh. Ponciano, concretamente después de los enfrentamientos del día de ayer, ¿se mantiene la protesta? ¿Se ha desalojado completamente, digamos, el piquete en la ruta? ¿Cómo está la situación ahora en esa zona de Formosa? Claro, yo le comento esto. En el día de ayer, cuando ocurre todo esto, yo estaba en la provincia del Chaco. Hasta que llego y vemos aquí con nuestra asesora legal y otros miembros del equipo, llegamos allá, ya estaban oscuro, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y la policía sitió todo el lugar, no dejaban pasar a nadie. Entonces fuimos a la comisaría de Laguna Blanca para tratar de ver a los presos. No pudimos verlos porque no nos dejaron, pero hablamos con los jefes. Y nuevamente ahí podemos decir, nos han engañado y nos ha indignado ese engaño, porque los hemos escuchado con respeto y nos han dicho, las mujeres están en el hospital en calidad de detenidas y los varones los tenemos acá en la comisaría. Fuimos al hospital, estuvimos como 2-3 horas, no pudimos ver a las mujeres. Luego ya estábamos volviendo para Formosa, que queda a unos 150 kilómetros desde donde ocurrieron los hechos. Nos ya han venido a buscar los menores y fuimos a ver primero quiénes somos nosotros para encargarnos de menores. Ellos son los que han hecho todo esto, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que las mujeres, las menores, abuelas que estaban realmente heridas, estaban en la comisaría, y estaba presente la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, que ha llegado prácticamente detrás de nosotros a la comisaría. O sea, ¿qué actuación tuvo esta mujer, que es miembro del gobierno de la provincia, frente a este hecho aberrante de que en una comisaría a las 3, 4 de la mañana todavía estén alojados menores en condiciones así de sin atención médica, ¿no? Ponciano, usted podría, digamos, por más que no haya estado en el lugar de los hechos y no haya visto cómo fue exactamente lo que pasó, pero digo, el relato de lo que obtuvo, de lo que sucedió en el momento del enfrentamiento entre los sectores de la policía que fueron a tratar de sacar o a correr la protesta social allí del grupo de la comunidad Toba, ¿cómo fue que sucedieron los hechos? Ahí se contaba, bueno, de también un duro enfrentamiento que hubo entre las personas que resistían y que estaban protestando y los policías que fueron a reprimir. Claro. Yo no quisiera abundar en detalles porque le digo bien, solo he escuchado la versión de la policía hasta este momento. Anoche hasta la madrugada no hemos podido hablar con la gente que está detenida. Ahora estamos aquí en la ciudad de Formosa viendo qué acciones judiciales acompañar. Ahora al mediodía volvemos al lugar y esperamos encontrarnos con la gente para escuchar directamente el relato de ellos y allí ver un poquito por dónde fue la cuestión. Lo que sí es claro, y nos queda esto a nosotros muy claro, 4 meses los indígenas reclamando, ayer un señor de apellido Celía dicen que los aborígenes cortan sus alambrados. Y de allí viene toda la actuación de la policía y de la justicia provincial. Es decir, ¿cómo es que 4 meses hay gente reclamando, grupos reclamando, nadie les ha dado una mínima respuesta? Un señor amigo del gobierno en media hora obtiene que haya un impresionante despliegue policial con los resultados que ya tenemos. Ponciano, en todos estos meses y no han tenido ninguna reunión, ningún encuentro, digo, con funcionarios que estén vinculados al tema de la tierra, digamos, ahí en la provincia, o recibidos por el propio gobernador. ¿No han tenido respuesta de ningún tipo en estos 4 meses? Absolutamente, absolutamente. Grupos de iglesias, de organizaciones sociales, han intentado de alguna manera mediar, acercar con el gobierno. Lo que se ha obtenido siempre fue puertas cerradas. Aquí, como le dije, es una estancia y el patrón, llamado Gildo Infram, que actúa hasta a veces caprichosamente, lo que a él no le parece, no actúa. Entonces él no va a abrir la puerta a los que él no crea conveniente. Es solo Ponciano, es solo Gildo Infram, digo, porque no hubo también otros patrones pensando en órdenes judiciales que aparecieron allí, digo, no hay todo un entramado también que sostiene ese sistema que usted está cuestionando, ¿no? Y que es condenable, ¿no? De la situación feudal que aparecen en muchas provincias argentinas o que se repite en distintas partes del país. No hay todo un entramado, digo, no hay también una cuestión de incluso poderes del Estado que están respaldando todo eso. Totalmente. Le doy 2 casos. Por un lado, la legislatura de la provincia está copada por el oficialismo. Aquí, por más que la oposición quiera decir algo, no tiene vía libre para nada, porque la oposición cierra todo. Es decir, manejan también desde el poder legislativo. Los jueces responden al gobierno de turno. Entonces, lo básico de una democracia, que es la división de poderes, no existe. Por otro lado, eso a nivel provincial. Este gobierno es camaleón. Cuando estuvo Menem, era menemista a ultranza. Cuando asumió Kirchner, es kirchnerista a ultranza. Usted lo va a ver en todos los actos de la presidenta Cristina Kirchner, del gobernador Infram. Entonces, desde los estamentos nacionales que quieran actuar aquí, porque hay que reconocer que en diversos estamentos de la nación van ocurriendo cosas interesantes, acá no pueden, porque con la historia de que somos un país federal, por ejemplo, al INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se les ata la mano. Acá el INAI no puede actuar, el INADI tampoco. Entonces, acá hace falta o una decisión directa de la presidenta Cristina Kirchner que diga algo respecto a su compañero amigo, socio, cómplice, que es Gilbert Frank. Uh-huh. Ahora, los partidos, por ejemplo, de la oposición allí en Formosa tampoco han tenido un rol protagónico en reivindicar ese tipo de protestas de las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que pasa ahí también? Bueno, a la oposición podríamos decirlo también en dos vertientes. Por un lado, cuando, como les dije, que tiene que hacer algo, han sido anulados por el oficialismo por donde quieran. De hecho, esta protesta, más de una vez han dicho, están armados y fogoneados por los radicales. Pues no es verdad, porque los indígenas genuinamente han hecho ellos por su propia cuenta toda esta protesta. Nadie les ha dicho lo que tienen que hacer. Por otro lado, hay que decir que muchas veces el sector radical, que es el otro partido aquí, uh-huh. Ha sido connivente con toda la acción de gobierno. Incluso muchas veces se han puesto de acuerdo para determinadas acciones. O sea que es cómplice también, ¿no? Lo que sí hay que decir, hace unos 10, 15 días, aquí ha nacido una nueva propuesta política llamada el Movimiento de las Organizaciones Sociales, el MOS, que quiere ser una alternativa política justamente para ver si terminamos con la reelección indefinida y la ley de lemas en esta provincia, ¿no? Es un partido que desde las organizaciones sociales han empezado a armar, ¿no? Bien, Ponciano, como para tener una información de primera mano sobre los hechos también en relación a la cantidad de detenidos y la cantidad de heridos, más allá de las personas, de las dos personas muertas que contábamos al principio, ¿no? Después de estos enfrentamientos, ¿se ha podido tener un relevamiento de cuáles son las consecuencias, las otras consecuencias que ha dejado en cuanto a detenidos y heridos? Las consecuencias por ahora son físicas, ¿no es cierto? Hay gente también internada, policía, pero también hay varios indígenas, algunos en estado grave también, y también está toda la cuestión psicológica. Usted no olvide que en el año 1947, una comunidad indígena, Pilagá, fue masacrada por la Gendarmería Nacional en esta provincia, y todavía hay sobrevivientes. Es decir, el pueblo indígena de Formosa tiene una larga experiencia de atropello, y está muy dentro de su sangre este atropello que han sufrido, incluso violento. Tuvieron que escaparse, gracias a Dios acá hay monte, todavía queda, ¿no?, a pesar del desmonte de Gilda Infran, ¿no? Y todavía pueden esconderse en el monte. De hecho, parece que el dirigente máximo de la comunidad en este momento está escondido en el monte, ¿no? Todavía, ¿no? Pero en lo psicológico hay un trauma terrible, ¿no? Ponciano, ha sido y después mucho... también, disculpe, sí. Anoche han quemado todas las casitas de los indígenas. Eso queremos ir a comprobar ahora dentro de un rato cuando terminemos los trámites judiciales. ¿Cómo han quemado? Ha quemado anoche una de las mujeres que hemos visto en la comisaría, así cuando fuimos que nos llamaron, lo que lloraba era diciendo eso, me han quemado todo. Y un que acompaña ahí decía, tenías que ver la bicicleta que tenía el hombre ahí, quedaron los caños porque se han quemado todo. Pero dentro del marco, digamos, una vez que terminó esta represión, lo que sucedió fue el incendio de hogares de personas de la comunidad toba dentro de los mismos hechos, o fue en otro, dentro de los mismos hechos. Las áreas que tenían ahí en la zona la gente fue lo que se ha quemado. Al finalizar, no sabemos en qué momento, porque le digo, no tenemos todos los datos todavía, vamos a ir a ver ahora. Eso es seguro, eso es un dato cierto. Bien, Ponciano, bueno, ojalá se encuentre rápida solución a todos los hechos, sobre todo los que tienen que ver con esto, ¿no? De esclarecimiento de lo ocurrido y algún tipo de transformación para bienestar de las comunidades que viven allí en Formosa. Le agradecemos estos minutos con Radio Universidad de Rosario, ¿eh? No, yo soy el agradecido, porque lo que les es que difundan, por favor, difundan a medio mundo la realidad Formosa, ¿no? Les agradezco muchísimo. Bueno, que tenga buenos días y hasta cualquier momento, ¿eh? Hasta luego. Ponciano Acosta es integrante de ENDEPA, el Equipo Nacional Pastoral Aborigen de Argentina, de la provincia de Formosa concretamente. Bueno, nos estaba contando un poco el panorama de lo que ocurre allí, a partir de este hecho que lo que hace es visibilizar una situación que él manifestaba se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, una situación de semifeudalismo allí, una situación de una provincia casi feudal en la provincia de Formosa, donde las comunidades aborígenes no la pasan muy bien en varias oportunidades. De hecho, ayer lo que contaba es de un enfrentamiento entre representantes de la comunidad Toba, que estaban haciendo un corte de ruta, con la policía, que fue a desalojar la protesta que estaban llevando adelante los integrantes de la comunidad Toba. Sí, y un dato ayer, buscando alguna información más sobre Formosa, hablamos recién del gobernador, de Gilduin Frank, que gobierna la provincia de Formosa desde el año 95. Es interesante ver cómo pudo ser reelecto en el año 99 al reformar un artículo de la Constitución que justamente deshabilitaba que los gobernadores puedan ser reelectos de manera inmediata. Después, durante su segundo mandato, lo que hizo fue convocar a una convención constituyente para reformar otra vez el artículo, habilitando ahora sí la elección indefinidamente, o sea, para que se pueda volver a elegir gobernador a la misma persona que estaba gobernando de manera indefinida. Esto es lo que le posibilitó ganar las elecciones tanto del 2003 como del 2007, con una cantidad de votos que superó ampliamente el 67% de los votos, como para que también podamos ver qué pasa en la comunidad formoseña, para que de repente no haya esta alternancia democrática o digamos dentro de la democracia, pero no alternancia digamos de personas, ¿no? Y evidentemente a esto también hacíamos referencia cuando hablábamos de una provincia casi feudal, en el sentido de que desde el 95 está la misma persona gobernando esa provincia. Bueno, y ahí mencionaba Ponciano que estaba la ley de lemas vigente todavía. Recuerdo que cuando se mencionaba a la ley de lemas que tenemos aquí en la provincia de Santa Fe, se recordaba que en solo dos o tres provincias estaba Santa Fe, Tucumán y Formosa. En Formosa todavía sigue. En Santa Fe hace poquito que salió. Sí, hace poco. Pero también ayuda, digo, estas estructuras políticas que tienden a eternizarse o a quedarse mucho tiempo allí en el poder, ¿no? Sí, y como dato no menor, esto que también decía Ponciano, ¿no? Digamos que en muchas ocasiones las actitudes o los intentos que ha tenido la oposición no han sido demasiado solventes, porque en definitiva lo que dijo es que muchas veces tuvieron como connivencia con el propio justicialismo dentro de Formosa, y esto lo juntaba también a lo que decía con respecto al Poder Judicial, en donde de repente hay un entramado que hace que situaciones injustas como la que padecen estos pueblos originarios, que hace 4 meses que estaban reclamando por las tierras, no hayan tenido ni un diálogo, y que cuando se acercan para, tener algún tipo de contacto con el Estado es a través de la represión. Bueno, vamos a seguir con este tema seguramente en el programa de hoy y también en la semana, para ver algunas otras situaciones que también se repiten en algunas otras partes del país.